Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 129. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Secano a la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I abans de res us recordo que tenim un correu electrònic, que és murmuriradio@gmail.com, al que podeu adreçar els vostres comentaris, propostes o tot el que vulgueu, vosaltres mateixos. Però bé, comencem ja amb música i ho fem destacant un disc que ens arriba des de França. Parlem de Coraline Clément, una cantant emmarcada en la nova generació de l'anomenada Nova Chanson Francès. Tot i aquesta vessant tradicional, ella i ha portat un toc de bossa nova, aconseguint un estil melancòlic i alhora poètic. El seu últim àlbum s'anomena Toy Store, precisament fent referència a la quantitat d'instruments de joguina que es van usar durant la gravació, com ukeleles, maracas i de tot una mica. Escoltem C'est la vie. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne. C'est la vie cette chienne qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie qu'on aime, c'est pas vilain, il est vilaine. C'est la vie qu'on mène, anxiolytique et café crème. La vie qui brûle nos idoles. C'est la vie qu'on mène, on baigne dans son sang, tout baigne. C'est la vie qu'on aime, on voudrait boire le des fontaines. C'est la vie bohème, la nuit qu'on préfère les enseignes. C'est la vie cette chienne, il est grand temps qu'on se renseigne. La vie qui brûle nos idoles, comme l'été brûle. De la història de la música sempre hi ha hagut formacions que semblen beneïdes per alguna energia divina. Cada disc que fan és pràcticament millor que l'anterior i sempre estan en contacte directe amb la font de la creativitat, o així sembla. Entre aquestes bandes privilegiades hi ha els nord-americans Wilco. Wilco The Album és el títol que Wilco han triat per batejar la seva setena entrega discogràfica. El disc s'obre precisament amb el tema Wilco The Song. Stereo. Put on your headphones. En 6 anys i 2 discos, Arctic Monkeys van aconseguir situar-se entre els millors, convertint-se en una de les bandes de referència actual. De fet, el quartet dels suburbis de Sheffield ja va triomfar amb la seva òpera prima Whatever People Say I Mean, That's What I'm Not. Li van ploure tota mena d'elogis i de premis que es van repetir també amb la segona entrega Favorite Worst Nightmares. Però diuen que la confirmació definitiva sempre arriba amb el tercer àlbum, un disc que titularà Humbug i que es publicarà a finals d'agost. De moment podem escoltar el seu primer single titulat Crying Lightning. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered no attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you never lost a war. I know I tried so not to suffer the indignity of reaction. There was no cracks to grasp or gaps to claw. And your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I hate that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons. Of the strange, twisted and deranged, and I ate that little game you had called crying lightning. Fins a Edimburg han marxat els senyors de 4AD per fitxar Broken Records, un grup que farà les delícies dels seguidors de Murder by Death o Arcade Fire, és a dir, d'aquells fans del rock orquestral i èpic. Ara ja no ens sorprèn que el rock es pugui tocar amb instruments de música clàssica, per tant, aparcar el factor sorpresa, ara cal alguna cosa més per cridar la nostra atenció que una dosi d'extra d'instruments. Us deixem amb una cançó amb un títol molt antiperiodístic que diu: si les notícies que veus et posen trist, no les miris, és a dir, que fomenta allò d'apartar la mirada. Escoltem If the news make you sad, don't watch it. Mm-hmm. Com molts altres músics, Dan May va començar a escoltar música i a practicar-la a les esglésies. Segurament a la seva infància a Mississippi va començar a conformar la seva irresistible visió del pop, que de gran el portaria a obrir-se pas en els diferents senzills. Aquest any, finalment, el segell Pop Trox, dirigit per Animal Collective, ha editat el seu primer llarga durada titulat Dan May and His Magnificent Ukulele. Els seguidors de la música de Patrick Wolf o James Legman ja tenen un nou referent en el qual fixar-se. Dan May practica, com aquests altres músics, un pop blanc, net, de producció cristal·lina. Potser no té gran pes conceptual ni conté un discurs sòlid, però el pop com a gènere tampoc hauria d'aspirar a transcendir en aquest sentit. Per tant, Dan May és un pop en el sentit més pur del terme. Us deixem amb You Can Force a Dance Party. No one in this party's having any fun tonight. And I'd do anything just to make it all right. No, it isn't always quite so boring in this town. I've played all my favorite records, but nobody's getting down. 'Cause you can't force a dance party up. Can't force a dance party up. For you I'll try. All the way from Brooklyn, Sally came to see me. I'll throw you a party, I gave my guarantee. But Michael's far too drunk, he's watching YouTube videos. And I'll be in the corner, reading poetry and prose. 'Cause you can't force it in. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Todas esas noches a l'entrevista d'avui tenim a Javier Almazán, músic i compositor que es camufla darrere el nom de Copiloto. Després de debutar amb Defensa de l'artista que no existe l'any 2008, aquest any presenta la seva continuació, un Segundo Luminoso, amb el qual es pot observar un salt qualitatiu partint d'influències universals i clàssiques del pop com els Beatles o els Beach Boys. Per saber una mica més sobre les seves cançons, tenim a l'altre costat del telèfon a Javier Almazán. Bienvenido a nuestro programa. Hola, què tal? Com estàs? muy bien, gracias. Bien, hablemos un poco sobre este nuevo disco, porque el título de entrada a mí me ha gustado porque tiene diversas interpretaciones. Tú me aclararás cuál es la correcta, porque un segundo luminoso, ¿qué hace referencia? ¿Al segundo disco visto con optimismo o un segundo desde el punto de vista temporal, es decir, un instante? ¿Cómo es? Pues la verdad es que, bueno, yo prefiero que cada uno saque un poco su visión y su interpretación. No sé, incluso me ha llegado a decir que si era como un anuncio de una inmobiliaria, o sea que... ¿De una inmobiliaria? Que en realidad, pero bueno, yo creo que, bueno, es más que nada porque es un segundo disco y porque es más desenfadado, ¿no? Menos oscuro que el primero. De hecho, lo vemos de manera física, que es más desenfadado, porque seguro que vienes con nuevas energías. La carátula del disco del primero era gris, en esta es roja, más energética, eso está claro, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, está buscado porque en realidad es también aparece un árbol y también aparezco yo, pero la otra está más difuminada, más oscura, y esta es como más, no sé, es más alegre en general. Además, tenemos que decir que no has dejado demasiado tiempo entre el primer disco y el segundo. ¿Tenías prisa? ¿Tenías muchas energías? ¿Por qué tanta prisa? Bueno, no sé, yo creo que era también porque yo creo que llegué un poco tarde, ¿no?, al mundo discográfico, aunque llevaba mucho tiempo tocando y con bandas y grabando maquetas y todo eso. Llegué un poco tarde y yo creo que era un poco por recuperar el tiempo perdido, digamos. Pero bueno, la cuestión es que sí que me puse a escribir enseguida, porque este disco tardó, el primer disco tardó un poco en salir, porque yo lo grabé sin tener contrato discográfico, y cuando salió, pues yo tenía ya muchas canciones hechas para el segundo. De hecho, el primer disco salió en febrero y en junio yo ya estaba presentando a la discográfica los nuevos temas, y ha sido un poco así. Ahora me ha hecho gracia esto de que llegué un poco tarde, porque en este mundo en el que vivimos, que parece que a los veintipico ya lo tienes que haber hecho todo, que salen estrellas casi adolescentes que lo tienen todo, pero realmente tampoco es que es llegar tarde o pronto, ¿no? No, bueno, me refería tarde a que desde que yo empecé, con 12 años, con 13 años grabé la primera maqueta, monté un grupillo y esas cosas, pues tardé bastante tiempo en comparación con otra gente que, como dices, sí que a los 20 y pocos, pues ya está. Bueno, hay que pensar que los Beatles se separaron con 27 años, ¿no?, más o menos. Claro, claro. Y bueno, no sé, yo siempre he estado tocando, como digo, y llegué un poco, bueno, ya casi en la treintena a sacar el primer disco, entonces sí que bueno. También lo agradezco porque tiene su parte buena y su parte mala, como todo. La parte buena es que me llegó muy, y yo ya estaba muy muy tranquilo, muy asentado, y creo que no perdí la cabeza, digamos. El disco empieza con el tema Moleskine, y es curioso porque en el libreto del disco aparece una fotografía que deduzco que es tu propia Moleskine, con una lista de canciones del álbum y un poco, no sé si para hacernos partícipes del proceso creativo. Bueno, este disco sí que he querido, de hecho el primer vídeo yo quise que fuera como es, o sea, siempre me han gustado mucho los vídeos en los que se ve a la gente trabajando en el estudio, a veces se hacen como making of y sí, todas estas cosas, pero a mí me gustó sacarlo así, y lo de la libreta la verdad es que siempre llevo alguna porque soy un poco de escritor compulsivo, ¿no?, y siempre escribo casi todo, y soy excesivamente cuadriculado, que dirían un poco la gente que toca conmigo, sí. Y se ve en esa primera página, se ve cómo está todo en esa hoja de la Moleskine, pues todo desglosado, las canciones, las pistas que quiero grabar, y bueno, soy un poco así, me representa bastante eso. Que yo en principio, al echarle un vistazo así rápido, me ha recordado a aquellas libretas que llevaban los profesores en el cole, que lo cuadriculaban todo con alumnos y te ponían notas. Sí, se parece, sí. la verdad es que sí, es verdad, tal y como está esa foto con todo cuadriculado, sí, parece que estoy poniendo las notas. Las notas, parece que estás valorando las canciones, ¿no? Sí. Además, en esta fotografía, aparte de esta cuestión cuadriculada que decías, también podemos leer una frase muy significativa que dice: hay mil maneras de atacar una montaña. Una afirmación que se puede aplicar un poco a todo y que es un poco una filosofía de vida, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, y yo lo entendí como pues igual que tú. La cuestión es que estuve barajando varios títulos, y la historia real es esta, ¿no? Y uno que era mío, que era Un segundo luminoso, y otro que era prestado de un libro que no sé si saldrá con ese título, de un poemario de un amigo mío que se llama Antonio Romeo, que toca en un grupo llamado Amador, y que lo titulaba Mil maneras de atacar una montaña. Entonces yo hablé con él y dije: oye, si no vas a sacarlo con ese título, me encanta, porque la verdad es que lo entendí así, como que hay muchas maneras de llegar a lo mismo, ¿no? Y estuvimos barajando los dos títulos, al final se quedó este, pero vamos, y me encanta, y por eso fue una cosa que grabé en ese momento, no está premeditado que salga en esa hoja ni nada, pero la verdad que la frase me encanta, pero vamos, no es mía, como digo, es de Antonio Romeo. Estamos escuchando Jornada de Reflexión, una canción que amenaza a nuestros políticos. Bueno, pues mira, la verdad que ya ni lo sé, porque en principio la idea era, bueno, hacerme una especie de metáfora con una historia de amor, digamos, de graciosa, ¿no? Pero la verdad que a medida que va pasando el tiempo, casi que siempre digo en los conciertos que no es una canción política, pero creo que voy a empezar a decir que sí, porque tal vez como están las cosas, la verdad que se quitan las ganas a uno de participar, ¿no? La verdad es que ahora que me aclaras que no es una canción política, lo entiendo todo, porque yo de verdad lo he entendido desde el punto de vista de una relación, ¿no? En el hecho de bueno, lo dices muy explícito, ¿no? Que por qué será que algunas veces nos decepcionan, no cumplen las promesas, pero que al final nos acaban convenciendo, ¿no? ¿Por qué será? Sí, bueno, va de eso, ¿no? Que aunque lo has hecho todo mal y toda la confianza que yo deposité en ti, aún te voy a dar un voto más, ¿no? Un voto más de confianza, pero el último ya, ¿no? Va un poco de eso. Eso es ser un trozo de pan, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, o un botonto también. Esperemos que sea lo primero. Esperemos. Al principio al presentarte decía que parecen claras tus influencias basadas en los clásicos como Beach Boys o los Beatles, y eso quiere decir que la sencillez no pasa de moda, ¿no? Bueno, como la frase hecha esta de que lo clásico siempre sea moderno, no sé, yo la verdad es que siempre he escuchado mucho a los Beatles últimamente, mucho más que antes, y la verdad es que llegas a la conclusión, sobre todo los que, yo cuanto más me dedico a esto de la música, cuanto más aprendo, ¿no? Más insultantemente superiores me parecen, y hay veces que vuelves a escuchar una canción que has oído mil veces de ellos y dices, bueno, este es el momento en que debo dejar de tocar y dejarlo estar ya, ¿no? Sí. Me parecen, está muy manido, los Beatles se ha manoseado un poco el nombre y todo, pero en su contexto, no sé, es que son tremendamente superiores a todo lo demás y a mí me encanta. En los Beach Boys los conocí un poquito más tarde y también me enamoré mucho de la forma de hacer las canciones de Brian Wilson y eso. Vamos, yo lo escucho mucho, pero no sé si eso se ve muy reflejado en mis discos. O sea, la gente en las críticas sí que están hablando mucho de esto, pero sí. Pero bueno, no sé, me parece un poco excesivo porque yo evidentemente no le llego ni la suela de los zapatos a ninguno de ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, yo por lo menos lo intento. También una cosa destacable es que este disco es muy made in Zaragoza porque, pues, por un lado, tú, que eres de Zaragoza, por otro lado, que el sello con el que editas es Grabaciones en el Mar y también que colaboran artistas artistas como Juan Aguirre de Amaral. Veo que hay buena salud, ¿no?, en cuestión musicales en Zaragoza. Bueno, en Zaragoza y en todo Aragón realmente, porque estamos viviendo una época dulce, hay muchísimos grupos, yo conozco menos los grupos de Teruel, hay algunos así que conozco, pero lo que más... Porque Teruel existe, ¿no? Por supuesto, vamos, por supuesto. Yo conozco más de Huesca porque yo sí que he vivido muchos años en Huesca, y de Zaragoza hay muchísimos grupos muy, no sé, con muchísimo talento en todo Aragón, y creo que estamos viviendo una época buena. Y lo del disco, pues sí, porque además este disco también lo he grabado también aquí en Zaragoza con Rafa Domínguez, que también es de Zaragoza, que ha trabajado con Sergio Algora y muy poca gente, y uh-huh. también ha estado en el Huracán Ambulante y todo esto, y todos los músicos son de Zaragoza y algunos de Huesca, y sí, bueno, la verdad que es un disco muy aragonés. ¿Y hay una sensibilidad especial por esos Landes o no? ¿Cómo, perdón? ¿Que hay una sensibilidad especial o alguna manera de hacer especial porque te hayas querido rodear de toda tu gente? No, la verdad es que no ha sido algo... No es porque alguien venga, que tenga algún amigo de Barcelona y que le diga, me apetece mucho que toques, pero como eres de Barcelona y no eres de Zaragoza, no. Pero no, ha coincidido un poco que estaba todo el mundo cerca y todos los amigos con los que me apetecía trabajar, porque no solo son mis amigos, sino que también admiro lo que hacen, estaban cerca, ¿no? Quizá el que estaba un poco más a desmano era Juan, por motivos de que estaba inmerso en la gira, pero bueno, como también lo veo bastante, porque a veces toco con ellos, pues al final fue más sencillo de lo que parecía. Bien, para acabar nos vamos a quedar con el tema titulado Ser un libro abierto. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Bueno, yo creo que es una canción que habla sobre la cobardía, ¿no? La cobardía de no sé, cuando quieres decir algo malo a otra persona, cuando quieres dar una mala noticia y te sientas delante o te pones delante de ella, darías lo que fuera para que no hiciera falta hablar y que te pudiera leer como un libro abierto y decir, bueno, ¿sabes lo que tengo a decir, no? Sí, vale, venga, hasta luego, ¿no? Y ahorrarte todo eso. Por eso yo creo que es un poco la canción del cobarde, ¿no? Pero iba un poco de esto. O sea, que es muy fácil, ¿no?, que decir, es que tú ya me conoces. Sí, claro, eso sí era lo fácil. Yo creo que hay que ser valiente, aunque cueste mucho hacerlo. Bien, pues nos quedamos con esta canción de este segundo luminoso. Y Javier, que vaya muy bien, muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. No se enfriará el café, no le va a dar tiempo. Lo que tengo que decir es tan rápido y directo y difícil, no sé cómo hacerlo. Sé lo que esperas de mí y eso es lo que me da miedo. Sé lo que quieres oír, me comprometo y lo siento, porque he tocado techo. Un poco más cobarde, muero en el intento. Si en este momento lo vieras como yo, sería perfecto. Sería lo mejor ser un libro abierto. Tengo tiempo que perder, tiempo es lo único que tengo, y esta vida, créeme, no te aporta nada bueno. Y lo que tenga que venir será nuevo por lo menos, y mis ganas de cambiar se verán en los espejos. Si en este momento lo vieras como yo, sería perfecto. Momento sería lo mejor, según sería lo mejor ser un libro abierto. Y guardando silencio, decirte lo que yo siento por dentro. Julie Doiron es va donar a conèixer amb només 18 anys com a segona veu i baixista d'Eric Strip, primera banda canadenca en fitxar per l'escuderia Sub Pop. Després de la dissolució va iniciar la seva carrera en solitari. Es va llogar pels camins d'un folk bàsic i desendreçat, despullat i íntim, amb la veu fràgil i encantadora. Tants anys al món de la música movent-se per l'underground dels Estats Units i continua desprenent la mateixa màgia o més encara. Deixem-nos atrapar uns minuts per Lovers of the World. La música dels 80 per una estranya raó torna a sonar, potser perquè en temps de crisi necessitem alegrar-nos l'esperit i res millor que deixar-nos seduir pels colors estridents que es portaven en aquella època. Precisament la dècada dels 80 és la que volia recuperar el gran mestre de la chanson francès, Dominica, en el seu últim disc, La Musique. Aquest músic que ja porta gairebé 20 anys a sobre de l'escenari, mai ha parat d'experimentar musicalment i ho fa ara tornant cap a aquells temps. La seva intenció per aquest disc era fixar i deixar anar la seva imaginació i també la seva creació, posant-se a treballar amb màquines, però, diu, sense pantalles d'ordinador. El resultat és convincent i com que no ens podíem permetre no posar alguns dels seus temes abans d'acomiadar aquesta temporada del Murmuri, aquí teniu el tema que l'hem triat pel seu títol, Hasta que el cuerpo aguante. Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda, il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il

came to change as I for good. Despite the years, it's still around. I've refallen out for good. I continuem amb Generationals, la nova col·laboració musical entre Ted Joyner i Grant Widmer, dos components de The Ames Era. Avui mateix ha sortit a la venda el seu primer disc, un àlbum que es nota que està treballat fins a l'últim detall i que ha donat com a resultat una sonoritat clàssica i brillant com la del tema When They Fight, They Fight. Lídia Damunt es defineix com una cantant folk del Mar Menor i nosaltres us la presentem com l'última sensació musical made in Murcia. Sobretot gràcies al seu últim disc titulat En el cementerio peligroso, del que han dit d'ella que escriu les cançons que altres voldrien compondre, que lliura els discos que altres voldrien gravar i ofereix els concerts que altres voldrien donar. I és que aquesta noia ha rebut molts elogis, entre d'altres de Manolo Dastrut. Us deixem amb una mostra titulada Museu d'Història Natural. En el Museo de Historia Natural hay una boda. En el Museo de Historia Natural hay una boda. Marido y mujer los acaban de declarar. Entre los asistentes busco a alguien con quien hablar. Los animalitos miran a través del cristal. Y el coro que repite una única canción. Hace frío en el templo del amor. historia natural, hay una boda en el Museo de Historia Natural. Hay una boda. Un erizo se acerca y dice: tócame. Un jabalí herido grita: cúrame. Un rinoceronte se me acerca y me dice a la cara: si tus dos ojitos aceitunas negras fueran, toda la noche estaría mordiendo. Se acabaron de marchar. Hay un coro que repite una única canción que sale también de allí por los pasillos. Hace frío en el templo del amor. Hace frío en el templo del amor. Hace frío, hace frío en el templo del amor. Hace frío, hace frío en el templo. Murmuri, amb Patricia Palomino. I avui es veu que tenim un dia molt francès perquè ens ve de gust acabar amb una cançó fantàstica de Monogrenat. Esperem que us agradi. Us deixem amb Sessuà. Ens retrobem la setmana que ve en l'últim programa de la temporada.